escribimos un felices para siempre, pero en esta solo me tocó perderte y esperar que de algún modo me recuerdes. Ranchito a la ciudad, la doble X, me gusta más. Me gusta más. Ay, Calisto, Calisto, Calisto. Para visitarme, si quieren decirme cuánto me quisieron, ya sé. 10.000 watts de la música nuestra. Radio Ranchito, me gusta más. La doble X me gusta más. 1420 AM, XWX, Radio Ranchito, tu mejor compañía. Radio Ranchito es pueblo. Cada vez que lo veo.

se han roto mil cosas que no quieres arreglar. Quieres encontrar otro lugar, pero al menos quiero contestar, porque no me rindo, quiero verte una vez más. Para empezar, me olvidé de la soledad. Para empezar, nunca quise envejecer con la alma, y no sé qué va a pasarme si te vas. Solo sé que quiero estar en donde estás. Ranchera, la doble X, Radio Ranchito me gusta más. Sin descanso.

correspondido. Señor, me traigo el piola, o a los porteños cuando no hay vaca, los saca, saca, a calentura, le marco al perro y si de plano no encuentro nada, tengo el perrito como loco en la ventana. ¿Qué te gustó, chiquitito? ¡Ay, no más por eso! ¡No más, parientito! Radio Ranchito, a mí me gusta más. 1420 AM. Ubica tu generación, Radio Ranchito. 1420 AM. XWX. Radio Ranchito 1420 de amplitud modulada. Es XEX con 10.000 watts de potencia. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Desde 1946 en la frontera más transitada del mundo. XEX 1420 AM. XX es pueblo. Por eso, la doble X me gusta más. Radio Ranchito me gusta más. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. La música que llega a tu corazón. XX. La doble X. Radio Ranchito me gusta más. Llévame contigo, aunque tenga que sentir dolor. Si en mi tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor. Yo contigo fui feliz, compartiendo nuestro tiempo. Necesito mucho tu calor, solo un alma perdida sin tu amor. Llévame contigo, aunque tenga que sentir dolor. Si en mi tumba yo quiero que digas que ese hombre se murió de amor. Llévame contigo, no me dejes solo por favor. Si en mi tumba yo quiero compartiendo nuestro tierno amor, pero ahora que no estás aquí solo hay dolor. Me haces tanta falta tú, necesito mucho tu calor, solo un alma perdida sin tu amor. Llévame contigo, aunque tenga que sentir dolor, en mi tumba yo quiero. la dueña de la radio ranchera, la doble X, Radio Ranchito Me Gusta Más. Del ranchito a la ciudad, la doble X, Me Gusta Más. Me gusta más. Ponemos tu canción, pídela al 66-4686-3670. Qué tonto fui al pensar que algo maravilloso se podría dar entre los dos. No es culpa mía de lo que comencé a sentir por ti, pero estaba muy claro porque me fui por el lado equivocado. historia principal. Me la creí, tenía toda la razón, nada más. Era un objeto. Y a ver, me la creí. Escapa un te amo, creíste de mí, diste la vuelta y me mandaste al diablo, me la creí, por apostarle una estúpida mentira, mi conciencia y la razón me lo advertía, el corazón yo no debí. Clásicos que siguen dominando. Radio Ranchito, me gusta más. Me gusta más. Nada, nada. Quiero

1520 AM. También Ario de

tú vendrías a mí. Y hoy que es así, me siento tan feliz. Quiero estar soñando cuando tú me besas así. No estás soñando, mamacita. Yo sí soy el original. Tijuana y San Diego. XEXX 1420 AM. Sin fronteras. Pasa volando, esos ojos me hipnotizan, mami, cómo me fascina, las ganas de besarte no aguanto, quiero tus besos, tus pies, tus labios, me encanta que eres sencilla, como tú no hay dos bonitas, tú eres la indicada. Por siempre te recordaré. Ahí te va, chiquitita. Hoy no más. ¿Verdad que sí, compa Manuel? That's right, compa Chuy. Puro nivel, compa. Con su compa Manuel Cortés. Eres tú la mujer de mis sueños. Sonrisa me levanta al cielo. Eres tú tan perfecta, de los pies a cabeza. Quiero pasar contigo un buen rato. Vamos agarrados de la mano. Quiero enseñarte, mi amor, todo lo que siento yo. Por siempre te recordaré. Ya música de ayer y hoy. Radio Ranchito, me gusta más. Seguramente pero esta vez no lo haré. Aunque me sobran las ganas, porque las cosas no son como ayer, por nuestro amor en pie. Amor, debes jugarte X, Radio Ranchito, es pueblo. Hoy, Radio Ranchito, me gusta más. ¿Cómo olvidarte si te llevo aquí muy dentro? Y en mis locos pensamientos. ¿Cómo me pides que te olvide si sabes bien que es imposible? ¿Cómo olvidarte si hace apenas unas horas me decías y me amabas que yo era lo mejor? Que por favor nunca me fuera, que me amarías hasta que muera. Te creía ciegamente y te entregué mi alma, cuerpo y corazón. Que me muera, yo te creía ciegamente y te entregué. con nosotros desde tu celular. WhatsApp en cabina. 664-686-3670. Radio Ranchito, me gusta más. Radio Ranchito, me gusta más. Un eslabón importante de Radio Cadena. Cadena Inciso. La estación que representa tu generación. La doble X es doble fuerza. 1420 AM. Amor, esa niña ya cambió, no sope ni por

La doble X. Radio Ranchito me gusta más. Ubica tu generación, Radio Ranchito,